del Ministerio El Amor que Vale, aquí está el pastor, maestro y autor, Adrián Rogers, con Los Tesoros de la Palabra, en la voz del pastor Lenín de Llanón. Muchos comenzamos nuestra vida cristiana creyendo que era fácil. El autor y profesor Stuart Briscoe dice, «Cuando me salvé, fue algo maravilloso. La carga del pecado desapareció. Comencé queriendo vivir para el Señor y ser feliz. Fue hermoso. Estoy salvado. ¡Aleluya, Jesús! Nunca cometeré otro error. He sido salvado y mis pecados perdonados. Tengo al Espíritu Santo en mí». Y estaba diciendo que esto es maravilloso, y entonces tropiezo y caigo, y me siento un poco desanimado, y me dije, «Bueno, esto no es tan fácil como lo pensé. Esto es difícil». Y comencé a esforzarme y tratar de ser un mejor creyente, y aún así fracasé miserablemente. Dejé de decir que era difícil, incliné mi cabeza en desesperación y dije, «La vida cristiana es imposible». ¿Sabe qué? Él tenía razón. La vida cristiana es imposible sin Cristo. Verá, cuando Stuart Briscoe descubrió que Dios es el Dios de los imposibles y que Jesucristo estaba en él, entonces dejó de tratar y comenzó a confiar y dejar que el Señor Jesucristo viva su vida por medio de él. También dejó de decir que la vida cristiana era imposible y comenzó a decir, es maravillosa. Y es maravilloso cuando entendemos que Cristo está en nosotros, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Este fue uno de Los Tesoros de la Palabra con Adrián Rogers. Si desea saber más acerca de nuestro ministerio, le invitamos a visitar nuestra página de internet www.elamorquevale.org.